Te dolerá la cabeza de huir toda mi mierda. Me criticarás, dirás que no hay destreza. Dirás a este tonto, se le ha subido a la cabeza. Pues este tonto tiene más de lo que piensas. No me creo más de lo que mi rap te muestra. Y tus acusaciones, ya sabes, apestan. Y sé que te la cascas con mis parrafadas. No se asusten, ustedes lo hacen igual. No me creo el mejor, ni mucho menos. Tú no has superado mis baremos ni lo harás. Tráete el rap serio para que lo superemos. Narquez, SRE, nos vemos. Es lo que hay, mucho subnormal que va de guay. Mucho MC que resalta su estilo. Pues yo le digo, niño, bajad de los humillos. Las cosas bien hechas, como ya sabes, bien parecen. Y yo me lo curro un huevo, no se me queje. No sé si soy tan bueno como dicen. Y si eso fuera así, les pediría, no critiquen. Nada de recursos facilones, señores. Busco los versos perfectos, yo os los demuestro. Infecto boca llenas de falsas habladurías. Consejo, contra mí no competiría. Así es la vida, unos tanto y otros tampoco. Unos lo tienen todo y otros se comen los mocos. Unos viven del cuento y otros de su trabajo. Y otros viven para molestar al extranjero. Racista, ¿qué coño tienes contra los negros? ¿Qué coño tienes y contra todos los demás? Y es que no te pispas, que tú eres igual. Subnormal, ¿qué coño vas diciendo? Que me vendo, cerrar bocas así es pa' lo que vengo. No entiendo, ¿por qué tanta maldad en sus mentes? ¿Por qué tanta hipocresía en sus acciones? ¿Por qué discriminas al que viene de fuera? Mierda. Y tú, gilipollas, ¿te crees que eres la pera? Y es que no distas mucho del MC vacilón, que se cree que a su flow nadie le pone oposición. Fanfarrón, no sé por qué me criticáis. ¿Por qué? Por vestir ancho y fumarme un mai. Atraso en la sociedad poco acostumbrada. Te asustas cuando me ves pintando en tu fachada. Y nada más que miedo y terror dentro de mí cuando por la noche en el metro me siguen cuatro skins. ¿Por qué te asombras si me ves distinto? ¿Distinto de qué? De tanto gilipollas suelto. No necesito una bandera pa' sentirme algo. Creo en mí mismo y con eso me basto. Creo en mis colegas y en la gente que me quiere. Y no en un puto líder que me come el tarro. Me meces, sandeces, solo dices estupideces. ¿Qué coño es eso de que tú no te lo mereces? ¿Por qué? Por no ser tan guapo como tú. O por no creer en las gilipolleces que crees tú. No hay paz, hijo de puta. Siempre criticando, coño. Siempre hablando mierda. Narquez, conexión SRE.